Y solamente vamos a leer un versículo. Sé que hemos estado sentados un buen momento, así que les invito a ponerse de pie para leer esa porción de las Escrituras y después estar haciendo una oración para iniciar esta meditación de esta tarde. Génesis capítulo 3, versículo 20. ¿Lo tenemos, hermanos? Leemos juntos este versículo. Dice así: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Ella era madre de todos los vivientes. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Y esta tarde queremos meditar en ese diseño que tú creaste, ese plan que tú diseñaste para cada una de las mujeres en su papel, en su rol como madre. Y no hay duda que tú estás interesado mucho en esto, porque fue tu plan original. Y queremos ir a la Biblia y ver y descubrir lo que tu palabra nos enseña acerca de la importancia de cada una de las mamás y dentro de tu plan, Señor, que tú tienes. Gracias por tu palabra, danos de tu espíritu, danos de tu gracia para que podamos entender las verdades de tu palabra y ser edificados en ella. Puedas tú abrir nuestros ojos para abrir nuestros oídos para poder escuchar tu voz esta tarde. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar. Damos gracias a Dios por la oportunidad que el Señor nos da de estar sirviendo en la misión de Casones. Ha sido un privilegio, ha sido una bendición y ha sido un gran reto. Estábamos orando porque el Señor nos diera esa oportunidad, esa experiencia, y no hay duda, es otra experiencia, ¿verdad? Desde ya estar en el campo, en la obra de Dios, el Señor ha sido bueno con nosotros. Y ha sido bueno con nuestro hogar, con nuestra familia. Nos ha dado la oportunidad de tener un pequeño bebé, bien tremendo. Por allá anda batallando mi esposa con él. No, quién sabe a quién habrá salido, ¿verdad? Pobre bebé. Y antes de que el bebé naciera, recuerdo mucho cómo estábamos buscando en internet, ya sabe, papás primerizos, y uno no sabe qué es lo que va a venir. Y ya viendo algunos tips para papás y todo eso, y cuando nació el bebé, qué bendición. Y siempre, ¿verdad? La familia, la suegra, la abuelita, las tías, siempre tienen un consejo para un papá primerizo, unos papás primerizos, ¿sí o no? Que cuando se roza, que le pongas esto, y que la mamá dice, no, mejor eso, no, mejor eso es mejor, y que en mi experiencia es, ¿verdad? Y uno escucha tantas cosas que ya al final no sabe ni qué hacer. Terminamos unos más confundidos que antes. Y sin embargo, cuando hablamos con el primer pediatra, fuimos a la primera consulta y nos dice, ¿es su primer bebé? Nosotros sí, ¿verdad? Y nos dice el pediatra, nos sorprendió, nos dice, les voy a dar un consejo. Y yo, nosotros, a ver, pues denos, ¿no? Para eso venimos. Nos dijo él, no escuchen a nadie. Seguramente van a escuchar un montón de opiniones, un montón de sugerencias. No le hagan caso a nadie. Ya él nos explicaba cómo la mamá tiene ese instinto natural para cuidar a su bebé, ¿verdad? Y cada caso es independiente. La mamá, la suegra, la tía tuvieron su propia experiencia y le van a platicar de su experiencia. Pero él nos dijo, pero no le hagan caso a nadie. Bueno, cuando fui a la Biblia me di cuenta que de alguna manera fue un buen consejo y de hecho nos dejó un poco tranquilos porque estábamos con la inquietud de no saber qué hacer. Y cuando fui a la Biblia, cuando voy a la Biblia, descubro que el consejo del doctor no estaba tan equivocado. Piensa un poco en Eva. Mira lo que dice la Biblia, estamos ahí, en Génesis 3, versículo 20, y dice que llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. O es la primera madre que existió en la humanidad. La primera mamá en la historia de la humanidad fue ella. Eva, de hecho su nombre, eso es lo que significa, madre de todos los vivientes. Ahora piensa un poquito en Eva, fue la primera mujer y la primera mamá. ¿Quién le enseñó a Eva cómo cuidar a su hijo? ¿Su suegra? ¿Su mamá? No tenía suegra, qué suerte, ¿no? La mujer fue diseñada con el instinto natural de cuidar a su bebé. Dios la diseñó de esa manera para cuidar, proteger y guiar a su bebé. Ahora vamos a ver un poco de la vida de Eva y aprender tres cosas importantes sobre la maternidad en el diseño original de Dios. Porque ya hoy, después de son 2000, son como 6000 años después, del nacimiento de la formación de Eva. Tenemos una serie de libros que todos los papás quizá habrán leído sobre pediatras, sobre cómo cuidar a los bebés y tantas cosas, pero Dios, cuando vamos a los principios, podemos encontrar el fundamento de su plan con cada una de las mamás en su rol materno. Y quiero que veamos en primer lugar en esa porción de la palabra de Dios el propósito de la maternidad. ¿Por qué Dios creó a Eva con ese diseño para ser madre? Y quiero que vayamos un poco antes en Génesis, vamos a capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Voy a leer esos versículos, únase conmigo en el 28, dice así: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Versículo 28, léalo conmigo. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora, ser madre se trata principalmente de tener hijos. Sé que no es todo, ¿verdad? No abarca todo, no es simplemente tener hijos, pero principalmente se trata sobre tener hijos. A mi esposa nunca le celebraron el Día de las Madres hasta que tuvimos a nuestro hijo. O sea, ser madre principalmente es acerca de esto. Este es el propósito original que Dios diseñó para una mujer. El ser madre, el tener hijos. El mandato expresado aquí en versículo 28, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Con el tiempo, el mundo, o sea, este sistema de valores que mueve nuestra sociedad, ha distorsionado el rol de la madre y hemos desechado un poco esta idea de tener hijos como algo que realmente es opcional, que usted puede elegir si quiere, si no, pero es un mandato directo de Dios a la primera pareja, a la primera mujer, a la primera madre. Incluso las mujeres fisiológicamente están diseñadas para tener hijos. Todo su sistema está diseñado corporal para tener hijos. Recuerdo cuando fuimos al pediatra y el doctor nos empezó a contar cómo es que crecía el bebé y nos puso un video y de repente nos explicaba cómo todos los intestinos, los órganos se van para atrás y se acomodan por allá atrásito, ¿verdad? Para dar lugar a la panza que está sosteniendo al bebé. Y ay, yo cuando vi ese video no sabía qué hacer, si reír, llorar o desmayarme, porque estaba tan impactado con todo eso. Y es increíble, sale el bebé y todo se acomoda en su lugar y como si nada hubiera pasado, ¿verdad? Bueno, aparentemente. Físicamente el diseño de Dios, que tan diferente a la del hombre, ¿verdad?, es para tener hijos. Ese es el propósito que Dios hizo cuando diseñó a la mujer, así como la conocemos, su anatomía, su fisiología. Pero si nos quedamos ahí, nos quedamos con una imagen corta de lo que significa la maternidad. Ser madre no se trata solo de tener hijos. Podemos caer en errores que vamos a mencionar posteriormente, perdón. Sin embargo, la pregunta que debemos responder es, ¿por qué tener hijos? Es verdad, Dios diseñó a la mujer y le dio el mandato ahí, fructifíquense, multiplíquense. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el propósito de Dios? Sí, ese es el diseño, ok, pero ¿para qué tener hijos? ¿Cuál es la meta de Dios? ¿Qué es lo que Dios tenía en mente? Mira lo que dice nuevamente, vamos a volver y leer un poco más despacio. Versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre, y lea conmigo lo que sigue, a nuestra imagen, hasta ahí, conforme a nuestra semejanza, señoreen los peces del mar, etcétera. Versículo 27, y creó Dios al hombre, ¿cómo? a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. El hombre fue diseñado, a diferencia de las otras, de la otra creación, de los animales, las bestias del campo y los cielos y la tierra, el hombre fue diseñado a la imagen de Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios tiene cuerpo, que Dios es tan guapo, ¿verdad? Como, no es cierto. Que Dios tiene ojos, puede ver, puede sentir las cosas con sus manos. No, la Biblia dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios no tiene una forma física. Dios es espíritu. Entonces, ¿qué significa que el hombre fue creado a imagen de Dios? No se trata del aspecto físico, obviamente. Se trata de ese aspecto del carácter de Dios, del carácter transferido al hombre, en el cual el hombre puede reflejar el carácter de Dios y representar a Dios en la tierra. De hecho, el mandato en esta porción, hermanos, es gobernar. De hecho, la palabra es señorear, como si él fuera un señor, subordinado al Señor, encomendado para gobernar la tierra, un representante de Dios en la tierra. Algo así como, como un vicepresidente, como un embajador, ya esa es la palabra, embajador, ¿verdad? Alguien que está en otro lugar representando a nuestra nación, por ejemplo. El hombre es el embajador y fue diseñado para ser el representante de Dios en la tierra. La imagen de Dios, el carácter de Dios, tenía que ser expresado en esa criatura formada del polvo de la tierra. Ahora, el propósito de la maternidad, hermanos, por lo tanto, mire lo que dice ahora. Versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, ¿y qué? Multiplicaos. Multiplicarse es algo así como, quiero que haya más de ustedes. ¿Qué quiere decir Dios cuando da este mandato a la mujer y al hombre de tener hijos? Si el hombre debe ser el reflejo de la gloria de Dios en la tierra, el representante de Dios, y Dios les dice, ok, ahora quiero que haya muchos de ustedes. Lo que Dios quería hacer a través de la maternidad es traer al mundo a más personas que reflejaran el carácter de Dios. Que este mundo estuviera lleno de reflejos de Dios, para que así Él fuera glorificado y toda la tierra fuera llena de su gloria. Algo así como lo que jugábamos, ¿verdad?, de niños con los espejos y molestábamos a la gente, ¿verdad?, con la luz del sol. Dios quería, en su diseño original, quiero muchos reflejos de mi gloria. Quiero que este mundo sea lleno de mi gloria y tu trabajo es multiplicar ese diseño que yo creé desde el principio en ustedes dos. Fuimos formados, formamos hijos, no para la gloria nuestra, sino para la gloria de Dios. El propósito de la maternidad es tener hijos que reflejen a Cristo, amando y sirviendo a Dios con todo su corazón. El problema, y de hecho viene por causa del pecado que vamos a mencionar en un momento, es que formamos a nuestros hijos no para la gloria de Dios, sino para nuestra gloria. El problema es que queremos que nuestros hijos sean exitosos, que sean famosos, que acaben una carrera, que tengan un buen empleo, que sean alguien en la vida, que tengan una casa bonita, una familia bonita, un carro bonito, y que sean exitosos. Y después, ¿qué hace la madre? ¿Qué hace la mamá? Ella dice, mira todo lo que he hecho, ¿verdad? Mis hijos son lo que son porque yo me he esforzado tanto, y yo di todo, y yo, y han creado hijos no para la gloria de Dios, han creado hijos para su propia gloria. Soy una madre tan buena, ¿verdad? Se ha corrompido el diseño original de Dios, el propósito de Dios al darle la oportunidad a usted de tener hijos, es que usted le instruya para que ese niño pueda ser como Dios, pueda reflejar su gloria, pueda mostrar su carácter. Hijos que reflejen a Cristo, amando y sirviendo a Dios con todo su corazón. Los niños de antes no son diferentes a los niños de ahora, del siglo XXI. No ha cambiado nada en los niños. Los niños vienen al mundo sin saber nada del mundo. todo lo que ellos comienzan a percibir, lo aprenden. Lo aprenden en este mundo. No es que ahora son más rebeldes y antes no. El problema no son los niños, porque ellos no saben nada cuando vienen al mundo. ¿De dónde aprenden ellos todo lo que saben? ¿De dónde aprenden ellos cómo son? ¿De dónde aprenden ellos sus conductas, sus hábitos? Y a veces lo aplicamos como a la tecnología y decimos, no, los niños ahora casi que ya vienen con el celular en la mano, ¿verdad? Porque le saben muy bien. ¿De quién creen usted que aprendió? ¿Lo traen realmente de nacimiento o es algo que aprendieron? No podemos esperar que no sepa de tecnología cuando todos en la casa tienen un celular. Y hace algunos siglos, tener una computadora era de ricos, ¿verdad? No siglos, algunos años. Es una cuestión de aprendizaje. Los niños no es que sean más rebeldes. El problema no está en los niños, el problema está en los padres. Ahí es donde está el problema. En el corazón del padre. Y como es el Día de las Madres, entonces vamos a decir en la madre, ¿verdad? Cuando sea el Día del Padre, diremos que en el corazón del padre. Entonces, el pecado, hermanos, en Génesis 3 corrompió a la humanidad, y el pecado en Génesis 3 corrompió todo, corrompió también la maternidad. El pecado puede afectar a su esposo, su pecado de su corazón puede afectar a su hijo. Miren lo que pasó. Eva comió del fruto y no dijo, ay, me lo voy a acabar todo porque sí estaba bueno. Bien, híjoles, ya me equivoqué, pequé contra Dios. Dios dijo, no, violamos su ley, quebrantamos sus mandamientos, caímos en pecado. Y tiró la fruta, ¿verdad? Fue con su marido y le dio a su marido. Extendió esa tentación también a su marido. No sabemos qué habrán platicado, la Biblia no nos los dice. El punto es que los dos desobedecieron voluntariamente, ¿verdad?, a Dios. El pecado puede afectar a más personas en su familia. El pecado puede afectar a sus hijos. Mire qué pasó con sus hijos. Capítulo 4. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Dice que conoció Adán a su mujer. No es de, hola, ¿cómo estás? Y salió un bebé, ¿no? ¿Verdad? Habla de una relación íntima. Y concibió y dio a luz a su primogénito, ¿verdad? Ese bebé que tanto estaban esperando. Y le pusieron por nombre Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Muy bien, y los niños crecieron, versículo 2, versículo 3, hasta versículo 4, que parece que ya son más grandes, más adultos. Pero mire qué pasó, Caín y Abel, sabemos esta historia, versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El pecado inofensivo de comer solo de un fruto, no era solamente eso, ¿verdad? Era rebeldía en contra de Dios. Era, no me importa lo que diga Dios, yo quiero hacer lo que yo quiero. Seguir mi camino. El pecado de Adán y Eva afectaron a las futuras generaciones. Su primer hijo fue un asesino. Fugitivo, porque se fue corriendo, ¿verdad? De ahí. Hermanos, ese pecado ha afectado hasta el día de hoy. Tanto que Romanos capítulo 5, versículo 12, dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Ese pecado fue tan grande que afectó a toda la humanidad. Y se corrompió la maternidad. Hoy en día, hermanos, muchas mujeres ven la maternidad, se ha cambiado el rol, el diseño original de Dios. Y muchas personas, muchas mujeres ven la maternidad como un ideal, una de realización personal. Piensan algo así como, cuando yo sea madre, voy a ser feliz, ¿verdad? Porque lo que más deseo ahora que ya estoy casada es un bebé, ¿verdad? Y después no puedes dormir, ¿verdad? Porque el bebé se la pasa llorando y cambias de opinión, ¿verdad? Y buscan, muchas mujeres han buscado por todos los medios posibles tener un hijo, porque entonces se va a poder sentir feliz, realizada como madre, ¿verdad? Y saber qué se siente como todas las demás mujeres. Porque cuando te casas tienes hijos como todas las demás personas del mundo, ¿verdad? Y buscan el tener un hijo solo como algo egoísta, algo de una satisfacción, de un placer personal, y a veces Dios dice no. Y en el otro extremo tenemos mujeres, hablando de cómo el pecado corrompió la maternidad. Tenemos mujeres que no quieren tener hijos, todo lo opuesto, ¿verdad? Algunas lo buscan con todo su corazón y por el otro lado otras dicen, no quieren tener hijos. Porque lo ven como un estorbo a sus metas, a sus planes y a su agenda. Fue el caso que sucedió en Estados Unidos, una mujer, Casey Anthony, en el 2008. Asesinó a su pequeña bebé, le amarró con cinta la boca, la encerró en la cajuela y la enterró lejos de su casa, de un año de edad, porque estaba cansada de las limitaciones de ser madre. Estaba cansada de no poder ir a las fiestas con sus amigos y disfrutar de la buena vida. Y nos espantamos cuando escuchamos cosas como estas, ¿verdad? Pero es el mismo caso, es lo mismo que muchas mujeres hacen cuando cometen aborto. Matar a un niño es asesinato. No importa si lo hace antes o después que él haya nacido. Y muchas mujeres ven a los hijos como un estorbo a sus metas, a sus carreras, a sus profesiones, a sus estudios, a sus logros o deseos personales. Hermanos, pero la maternidad es el plan de Dios para usted. La maternidad puede ser egoísta, ¿verdad? Solamente buscarse sentir plena, sentir satisfecha. O puede ser egoísta en el aspecto de ver a los hijos como un estorbo. Y de esta manera el pecado ha afectado nuestra relación, nuestro enfoque en nuestro estado de la maternidad. Incluso uno que es cristiano y que ya lleva años en la iglesia y lee la Biblia, y de repente el hijo, ¿verdad?, no nos deja hacer nada en la casa, tenemos que turnarnos más o menos al bebé, todavía duerme siestas. Normalmente el consejo es que usted duerma cuando él duerme, pero es imposible, ¿verdad? Usted hace todo lo que no puede hacer cuando él está durmiendo. Y a veces uno ve al bebé y dice, ay, ojalá creciera. ¿Por qué? Porque no me deja hacer nada. Y las mamás así son, ¿verdad? A veces piensan así, es que mi hijo me absorbe ahora todo el tiempo, tengo que estar con él. ¿Sabe por qué? Porque ese es su llamado. Él, ese pequeño bebé, es su llamado. Y un día va a crecer y un día va a ser un hombre. Y habrá sido su tarea, la tarea que Dios le asignó, porque el llamado de Dios es a la maternidad. El problema es el pecado, el egoísmo, que corrompe el diseño original de Dios. Y en tercer lugar, hemos visto el propósito de la maternidad, tener hijos que reflejen la gloria de Dios, pero el pecado ha cambiado todo eso. El problema es el pecado. Luchamos contra el egoísmo de nuestro corazón, que corrompe ese diseño original. Pero en tercer lugar, la provisión divina. La provisión divina de una solución para el pecado en nuestras vidas. Quiero que vaya conmigo, por favor, antes, en Génesis capítulo 3. Por ahí donde comenzamos. Versículo 16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Lo que había sido el plan perfecto de Dios, multiplíquense y fructifiquen, llenen la tierra de personas que reflejen mi gloria. Ahora sería un recordatorio doloroso de la rebeldía de este matrimonio en contra de Dios. Y sigue diciendo, llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y lean conmigo, por favor, versículo 21. Y Jehová, Dios, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. El pecado había quebrantado mucho en la relación del hombre con Dios, tanto que ellos, cuando, versículo 8 de capítulo 3, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. El pecado rompe nuestra relación con Dios. De hecho, Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados, apartados de esa oportunidad de glorificar a Dios, apartados de la gloria de Dios. El hombre ahora se está escondiendo. Antes tenía una relación personal con Dios, hablaba con Dios en el huerto cuando el Señor se paseaba en su presencia. Pero ahora ellos se están escondiendo de Dios. Mas Jehová, versículo 9, Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Jehová dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, ¿verdad? Sí, fui yo, perdóname, Señor. No, la mujer que me diste, ¿verdad? Le echó la bolita. Y la mujer dice, Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo: Señor, perdóname, me equivoqué, he pecado contra ti, comí del huerto. No, todavía se están justificando ellos mismos, diciendo: no, yo no soy tan malo, yo no fui, ¿verdad? Y le echan la bolita al de al lado. La serpiente me engañó. Miren lo que habían hecho ellos, versículo 7. Y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El pecado corrompió toda la humanidad, a la mujer y al hombre. Quebrantó su relación con Dios perfecta. Y ahora ellos están en una relación de enemigos porque han quebrantado la ley de Dios. Y en su vergüenza, porque descubrieron su desnudez, intentaron cubrir su pecado escondiéndose y tejiendo hojas, ¿verdad? Para poder cubrir su desnudez. Y Jehová les dice: no, eso no funciona. Así no funciona esto. Tú intentas arreglar las cosas por tus propias cuentas, esto no va a funcionar así. ¿Y qué hace Dios? En versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Intentar cubrir el problema con tus propias fuerzas no va a funcionar. Intentar arreglar tu matrimonio, intentar arreglar a tus hijos, intentar los métodos, las filosofías, psicologías y todos los libros que puedas leerte para poder mejorar tu matrimonio o tu relación con tus hijos, no va a funcionar. Necesitamos la provisión divina, la obra de Dios en nuestra vida. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. ¿De dónde sacó las túnicas? ¿De dónde sacó las pieles? De los animales, de los sacrificios. ¿Sabe cuántos animales habían muerto hasta ese entonces? Ni uno. ¿Qué fue lo que Dios les dijo? Si el día que comieras ese árbol, ciertamente ¿qué? Morirás. ¿Sabían ellos lo que era morir? Tenían la idea tal vez, pero no completamente. Imagínense que ahora está Dios enfrente de ellos y viene un animal y lo matan. Lo degollan, su sangre sale por su cuerpo, mancha la tierra, y Adán y Eva están así como: ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Ah, es la muerte. De esto se trata morir, ¿verdad? Ese animal murió. ¿Y sabe qué venía a sus mentes? Esas palabras que Dios les había dicho: el día que de él comieres, ciertamente morirás. La paga del pecado es la muerte. Pero ellos siguen con vida. ¿Qué pasó? Dios proveyó un sustituto para ellos. Un animal tuvo que morir en su lugar para que ellos pudieran seguir con vida, para cubrir su pecado, para cubrir su desnudez. ¿Y sabe qué sucedió unos 4,000 años después? Dios mandó a su Hijo Jesucristo, el Cordero inmolado. Cuando Juan lo vio por primera vez, y lo sabemos, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el sustituto por nuestros pecados. Y cuando Él fue a la cruz, hermanos, Él llevó, Él cargó el castigo de sus pecados y de mis pecados en la cruz, para que nosotros pudiéramos vivir. La solución al pecado se encuentra en la sangre de Cristo. Apocalipsis 1, Filipenses 1, 1 de Juan capítulo 1 nos dice: y la sangre de Jesucristo nos limpia, ¿de qué? De todo pecado. Dios no solamente nos mandó un método para arreglar nuestra familia, un método para arreglar nuestro hogar, a nuestros hijos, nuestra maternidad. No, Dios arrancó el problema de raíz. El problema de él pecado. Y de hecho Génesis capítulo 3 versículo 15 es la promesa de la venida del Salvador, la primera promesa dada a la humanidad. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, está hablando a la serpiente, Satanás, entre tu simiente, o sea tus hijos, y la simiente suya, una simiente, un hijo suyo de la mujer, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El pastor Samuel ha dicho varias veces, herida en el calcañar no es herida de muerte, herida en la cabeza es una herida de muerte. El hijo de la mujer que vendría aplastaría la cabeza de Satanás, y ella tenía la oportunidad de ser la madre de ese Salvador. Un día Dios proveyó de la solución para el pecado de la humanidad a través de Cristo. Déjeme decirle algo. Jesucristo no es algo que agregamos a nuestra vida para ayudarnos a ser mejores madres, a saber cómo debo actuar con mis hijos. A veces lo vemos como un método más, ¿verdad? Vamos a intentar con Jesús, a ver qué pasa. Vamos a empezar a ir a la iglesia, a ver si es cierto que esto de la iglesia me va a ayudar. No, él no es un método más, o algo, un ingrediente que usted agrega para poder arreglar las cosas en su vida. Jesús no es algo que necesitamos, Jesús es todo lo que necesitamos. El pecado corrompió el diseño de la maternidad, nuestros corazones, pero Dios dice, no intentes cubrirlo, no intentes arreglarlo por tus manos, por tus fuerzas, yo voy a proveer la solución a través de Jesucristo. Él es el único que puede ayudarnos. Y si usted está aquí esta tarde y ya está escuchando esto y Dios está haciendo algo en su corazón, déjeme decirle algo. Jesucristo es el único camino, el cordero inmolado para acabar con el pecado, que es el problema de su corazón, el problema del corazón de sus hijos. Y a veces preguntamos, ¿por qué mis hijos son tan rebeldes? Sobre todo cuando llegan a la adolescencia, y ya me va a tocar con Betito, ¿verdad? Y decimos, ¿qué está pasando, verdad? Es porque ahora su corazón es más transparente en esa edad y uno puede ver realmente lo que es el problema del pecado. Y Jesús, y Dios a través de Cristo, a través de la cruz, a través del Evangelio, proveyó una solución para el pecado de raíz. Tres cosas hemos visto: el propósito de la maternidad, crear hijos.